Dios bendito, después de habernos alimentado, de haber soplado vida sobre nosotros, en este precioso momento de alabanza y adoración, ahora quiero pedirte que tomes tu palabra, la cual es viva y eficaz y poderosa, y la apliques a nuestra vida, Señor. Quiero pedirte que hagas de este momento un tiempo especial de aprendizaje, de edificación y de consuelo. Me presento ante ti como un vaso, Dios, frágil. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, que satures la atmósfera de este lugar de tu presencia más todavía, para que la palabra sea vida a los huesos, alimento al corazón, fuente de ánimo y de llenura de tu Espíritu a cada vida, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Y amén. Démosle un aplauso a la presencia de Dios que está en este lugar. Fuerte aplauso a la presencia de Dios que está en este lugar. Gloria a su nombre. Bendito es el Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Tengan buenas noches todos. Ahora tome su asiento y abra su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 5. Vamos a estudiar ese pasaje. Capítulo 5. Del versículo hasta el capítulo 6, verso 1, vamos a mirar. Bajo el título ahí, el fracaso de Moisés. ¿Amén? El fracaso de Moisés. De Moisés, como dicen los abuelos. Si se acuerda lo que compartimos la semana pasada, se acordará que en el capítulo 4, finalizando el capítulo 4, Moisés habla con Aarón y le explica que Dios le ha llamado a servirle y que Aarón debe ser la boca de Moisés. Aarón, muy obediente, lo hace, hermano. Y reúnen a los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo son los líderes del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Y Aarón les habla a ellos de lo que ha ocurrido, el llamado que Dios le ha hecho a Moisés, y que el tiempo de la liberación ha llegado. El corazón de Moisés está expectante. El corazón de Aarón está expectante. El corazón de los hijos de Israel y de los ancianos está expectante, a más porque, además de hablarles, Moisés ha hecho delante de ellos las señales que Dios le dio para que hiciera. Entonces, tiró el palo ese, la vara esa, la tiró ahí, se volvió culebra, después se volvió palo otra vez, metió la mano en el pecho, cuando la sacó estaba leprosa, y luego la volvió a meter. Estaba sano, imagínense estos prodigios. Y luego tomó agua del río y la echó así en la tierra. Cuando la echó en la tierra se volvió sangre. Usted puede imaginarse, quiero que trate de sentir lo que están sintiendo estas personas. Por fin la liberación llegó. Por fin. Y sienta a Moisés emocionado de ver cómo Dios lo está usando con milagros. Ahora, tenga en cuenta que Dios es el que envía a Moisés. Tenga en cuenta que iban con promesa de Dios. Y tenga en cuenta que iban con las señales de Dios. Ahora, ¿cómo cree usted, hermano, que sería la empresa desde que inició? ¿Exitosa o desastrosa? Porque si Dios lo llama, Dios se lo llama, ¿verdad? Dios lo llama, uno dice, tiene que ser exitoso, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios le ha dado promesa que va a liberar al pueblo. Entonces, uno dice, no, me tiene que ir es bien. ¿Cierto? Va uno en obediencia. Entonces uno dice, me tiene que ir es bien. Pero ¿cómo cree usted que empezó tal empresa de liberar al pueblo? ¿Con éxito o con fracaso? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Verdad? Y como se me ha hecho fácil hacer los bosquejos basados en las preguntas, en la manera más sencilla que encontré, pues vamos a seguir basando el bosquejo en las preguntas que ve uno que se hacen ahí en el bosquejo. En el verso 2 tenemos la primera pregunta, dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces salen ellos de la presencia de los hijos de Israel y se presentan ante el faraón, llenos de confianza, yo me los imagino, con ese palo en la mano, con este, ¿no? Y llenos de confianza y felices, porque ya van a ir a liberar. Es cierto que Dios le había dicho a Moisés que primero Faraón se iba a endurecer. Y tal vez él esperaba eso, pero con algo que vamos a ver al final del mensaje, se va a dar cuenta usted que o Moisés no entendió, o no se esperaba eso tan pronto, o se lo imaginó de otro modo o algo. Ve, pero él va. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que va tan fácil a la presencia del faraón? El faraón era el hombre más poderoso del mundo. ¿Cómo es que van a ir dos hombres ahí, hebreos, a presentarse ante él así como así? Como si el presidente nos recibiera hoy a nosotros. ¿Qué nos va a recibir, señor? Toca hacerle pleitesía, toca, quién sabe, y ni así. Bueno, probablemente porque recuerde que Moisés era de la familia real. Porque él había sido criado en el palacio del faraón. Y tal vez por esa posición le fue fácil pedir una audiencia con el faraón. Y muy bien, pidieron la audiencia con el faraón. Y van ellos con esa confianza, ¿no? Sobrados allá. Dios nos mandó. Tenemos las promesas de Dios, tenemos las señales de Dios. Con el palo ese ahí también, hermano. Y le dicen, Jehová, el Dios de Israel. Es la primera vez en la Biblia que está esa expresión, Jehová, el Dios de Israel. Jehová, el Dios de Israel. ¿Ah? Dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y van así, con esa autoridad. Deja ir a mi pueblo. Celebrarme fiesta en el desierto. Y Moisés y Aarón estaban esperando que el faraón les dijeran, claro, vayan, tranquilos todos. Si quieren 8 días en el desierto, vayan. Pero lo que hacen es encontrarse contra una pared, hermano. Se encuentran contra un muro. Y el faraón no con curiosidad, sino con arrogancia, expresa, dice, ¿quién es Jehová? Si se hubiera quedado hasta ahí, bien, ¿cierto? ¿Quién es Jehová? Vamos a ver. Pero no paró ahí, sino que dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién? ¿Cuál es Jehová? ¿Quién es? ¿Cómo que Jehová me va a venir aquí a mí a dar órdenes? ¿Quién es Jehová? ¿Cuál Jehová? Recuerden que los egipcios eran politeístas. Eso tenían dioses de todo. La rana era un dios, el ganado era un dios, el Nilo era un dios. Todo era dios, el faraón era dios. Y tal vez no era que no creyera que Jehová existiera, Yahvé existiera. Sino que seguramente lo consideró un dios de bajo rango. Porque imagínense, el dios de unos esclavos. Malas credenciales. Mala cosa, hermano. Contra él que era el rey del imperio egipcio. Y viene esto a decirle que Jehová, el Dios de Israel, y los israelitas todos eran esclavos. Dice, ¿quién es Jehová, el Dios de esos esclavos? ¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y luego, el verso 2, lo que sigue nos dice que no es que no creyera que Jehová existiera, sino que no lo conocía, lo consideró un Dios menor. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, ¿cómo comenzó la empresa libertadora del pueblo de Dios? Estrellándose contra una pared. El corazón endurecido del faraón, ya Dios lo había dicho. Yo endureceré el corazón del faraón. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Yo endureceré el corazón. Endureceré el corazón del faraón. Moisés tal vez no se lo esperó. Ya le voy a decir por qué le digo esto al final del mensaje. Aunque Dios se lo ha dicho, tal vez no lo esperó tan pronto. O como le digo, se lo imaginó de otra manera. O algo. Pero la verdad es que se encuentran contra una pared. La dureza de corazón. Y cuando yo leí eso, no pude dejar de pensar en aquellas personas que me he cruzado en mi caminar cristiano, que se parecen al faraón por la dureza del corazón y por la manera como hablan contra Dios. A veces uno, entre las personas que no conocen a Dios, encuentra personas así, que hacen también este tipo de preguntas. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es? También hacen preguntas como, ¿por qué yo tengo que obedecerle? ¿Por qué tendría yo que seguirle? Eso Dios no existe, eso la Biblia, todo es mentira, se lo escribieron los hombres, dicen. ¿Cierto? Tal vez usted en su familia tenga algunos así. No voy a oír, no tengo por qué oír la voz de Dios. Dios no existe. Así hablan algunas personas. Y eso lo que está evidenciando es la dureza de su corazón. Son como el faraón en ese momento. ¿Está entendiendo la palabra, hermano? Son como el faraón. Pero también encontramos personas así, creyentes en las iglesias, que eso es lo más triste. Porque uno allá afuera lo espera, ¿verdad? Uno allá afuera la gente está ciega, sin conocimiento de Dios, atados del diablo, endemoniados. Y por eso hablan así, de esa forma, con esa dureza. Entonces uno hasta, uno humanamente lo justifica y dice, vea, al fin y al cabo, ¿qué? Pero lo triste es cuando uno ve que personas que conocen la palabra de Dios manejan una dureza de corazón similar. Y tal vez de boca no digan quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. O quién es Jehová para que yo le obedezca. Tal vez no dicen eso de boca, porque algún temorcito hay ahí. Entonces dice, yo cómo lo voy a hablar así a Dios, ¿verdad? Yo cómo le voy a decir a Dios, ¿y usted quién es? ¿Y por qué tengo que obedecerlo? Yo no tengo por qué oírlo a usted. No. Entonces uno dice, no, hay que guardar también el recato, ¿no? El respeto. De pronto cae un rayo y me parte, me da un cáncer yo por andar hablando así o algo así, ¿sí? Pero hermano, la verdad es que muchas veces, aunque no somos capaces de hablar así, nuestras actitudes de vida gritan estas mismas palabras. ¿Cuándo? Cuando abiertamente desobedecemos a Dios. Ay, eso es dureza de corazón. Cuando abiertamente somos rebeldes a Dios, cuando a sabiendas, conocedores de la palabra, de los estatutos, mandamientos, de la voluntad y el querer de Dios, desobedecemos a Dios y hacemos las cosas. Entonces usted sabe que Dios, porque lo ha leído en la Biblia, porque lo oyó en una predicación, sabe usted que Dios no quiere que usted viva de tal forma, o que haga tal cosa, o que hable de tal forma, así o asá. Igual usted lo hace. Usted está ahí diciendo con sus actos lo mismo que dijo el faraón. ¿Y quién es Jehová para que yo lo oiga? Y como, ¿por qué yo tengo que obedecer lo que Dios dice en su palabra? Como, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Y eso se llama, hermano, ¿qué? Dureza de corazón. Rebeldía. La Biblia habla de eso como duros de cerviz. Incircuncisos de corazón. Aquellos que conociendo la voluntad de Dios, sabiendo lo que Dios quiere, se rebelan abiertamente contra Él. ¿Y por qué yo tengo que servirle a Dios? ¿Ve de cuándo acá? ¿Quién dijo? ¿Yo por qué tengo que hacer caso a eso? Sucede, hermano. Dios nos guarde, queridos. Porque es uno de los peores estados en el que puede llegar un ser humano. Y usted sabe que el endurecimiento de corazón es degenerativo. Usted empieza con un poquito de rebeldía, con un poquito de desobediencia a Dios. Y cuando menos se da cuenta, usted está en una abierta rebeldía, porque eso se va acumulando, va degenerándose. Usted ya fue capaz de ser rebelde un poquito, luego será capaz de serlo más y más y más y más, hasta el día que su conciencia se cauteriza. Y ese día hay muy poco que hacer por su alma. Porque cuando uno ya peca, ya se revela contra Dios, ya no le importa, ¿qué se puede hacer por esa persona? Dígame. La cosa es que uno peca y uno todavía le importa. Uno dice, bueno, ahí voy salvado, ¿sí? Pero cuando usted llega al punto de que usted peca, usted se revela contra Dios y no le importa, no le interesa, ese es uno de los peores estados en los que usted puede llegar. Porque ahí es cuando el Señor, para volverme a dar un corazón de carne, aplica su disciplina. Para que yo vuelva a obedecerle y me vuelva a importar fallarle y me vuelva a importar el hecho de ofenderle y me vuelva a importar el hecho de rebelarme abiertamente contra él. ¿Verdad? Mire, quiero que busque unos pasajes aquí. Por ejemplo, Proverbios 29:1. Sí, pongo una marca en Éxodo. Vamos, Proverbios capítulo 29, el verso 1. 29:1, dice ahí: el hombre que reprendido endurece su cerviz, dureza de corazón, conciencia cauterizada. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No hay medicina. No hay medicina para el que ha endurecido su corazón contra Dios. Se rebela contra el Señor. No hay medicina, no hay que hacer por él ya. ¿Ah? Y miren lo que dice el Salmo 81 sobre ese estado también. El Salmo 81. Salmo 81, 11 y 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso obedecer. Los entregué por tanto a la dureza de su corazón, caminaron según sus propios consejos. Oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Está entendiendo? Como le dije, ahí pasan dos cosas. O Dios le aplica disciplina a usted para que usted vuelva a tener un corazón de carne, o Dios sencillamente lo entrega a la dureza de su corazón para que usted viva según sus consejos. Y quiero decirle una cosa: nunca que vivimos según nuestros consejos terminamos bien, hermano. Necesitamos la guía de la voz de Dios para vivir como es. Pero cuando olvidamos la voz de Dios, la palabra de Dios, y empezamos a vivir según nosotros queremos, eso no puede terminar bien, hermano. De ninguna manera terminará bien. Así que hay una pregunta, míreme, míreme. Hay una pregunta que quiero que se haga. Míreme, míreme acá a la cara. Hoy, ¿todavía le importa cuando usted peca? ¿Todavía le importa? Esa pregunta, la respuesta a esa pregunta mide el nivel de su dureza, de la cauterización de su conciencia. Te dice: pastor, yo sé que estoy mal, pero pues no me interesa. Igual, ¿por qué tengo que obedecer? ¿O qué le pasa a usted? no hay medicina. Pero usted todavía dice, no, pastor, yo sé que estoy mal y eso me preocupa, me acongoja, yo pienso en eso. La manera como vivo, las cosas que digo, mis actitudes, yo sé que estoy mal y yo pienso en eso, pastor. Todavía hay algo que hacer por usted. Así que esa es la primera pregunta. Ahora, continuamos ahí la historia. Entonces le dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese? No lo conozco. Y además tampoco tengo por qué oírlo, ni obedecerle, ni nada. Entonces ellos le responden enseguida, dice, le dan la respuesta. Él pregunta, ¿quién es Jehová? Y él dice, el Dios de los hebreos. Pues peor, porque el faraón diría, el Dios de los esclavos. Diosito, no tiene poder, mire cómo está esa gente, no puede ayudarlos. Pero él les dice, nos ha encontrado, y nos ha encontrado quiere decir, ha venido a ayudarnos. Y luego le dice, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué recrudece la situación? Ellos se estrellaron contra la pared del faraón, pero el faraón empeoró las cosas. Porque dice en el verso 4, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Esa es la segunda pregunta del bosquejo ahí. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de vuestro trabajo? Volved a vuestras tareas. En otras palabras, está diciendo, ustedes están distrayéndome la gente. Ustedes están queriendo formar aquí sindicato. Ustedes están aquí como que queriendo tratar y formándome problemas. ¿Qué le está pasando a ustedes? Ahora van a ver lo que voy a hacer. ¿Y sabe qué hizo el bendito faraón? Ordenó. Usted sabe que los israelitas, ¿qué hacían allá en Egipto? Construir, ¿verdad? Están esclavos construyendo ciudades, pirámides, cosas así, ¿sí? Y ellos tenían que entregar una cuota diaria de ladrillos. Ahora, los ladrillos nacían con lodo, arcilla y paja. Así se hacían. ¿Sí? Como esas casas de los abuelos, esas del campo, ¿sí? Que cada pared es como este púlpito de grueso. ¿Sí las han visto? ¿Y cómo hacían esas paredes? Estiércol, ¿verdad? Oí yo, estiércol, arcilla, paja también así. Y prense, ¿oyó? Y prense. Y prense, bueno, así los israelitas tenían que entregar una cuota diaria de ladrillos. Y Faraón era buena gente y les daba la paja. Y ellos tenían que buscar la arcilla, el lodo y estas cosas. Entonces el Faraón dijo: ahora para que no anden de holgazanes pensando en ir a adorar a no sé quién, y para que no anden así en esas cosas, no les voy a dar paja de nada. Para que vean que ustedes son pura paja nomás. No les doy paja de nada, les voy a dar. Ustedes consiguen la paja y me tienen que seguir entregando la misma cantidad de ladrillos. O sea, la cosa se puso peor. ¿Cierto que sí? Porque primero solo preguntan, ¿quién es Jehová? Yo no voy a obedecer a Jehová. Y cualquiera dirá, bueno, ya estuvo bueno, pero no, se puso peor porque ahora los puso, fue a trabajar más. ¿Está entendiendo, hermano? Verso 5 dice, y dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra sobra mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces. Los cuadrilleros eran los jefes egipcios, y los capataces eran hebreos que los egipcios habían escogido entre el pueblo para que fueran jefes, dirigieran el trabajo y esas cosas. Entonces, dice el verso 6, que le mandó a los cuadrilleros, a los capataces, y les dijo, verso 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo: ¿por qué no habéis hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que hacíais antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y como todos nos dicen, haced el ladrillo como en otro tiempo, y aquí tus siervos son castigados, pero el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: haraganes, estáis ociosos y por eso decís: vamos a ofrecer sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron angustiados al decirles: no se disminuirá en nada la cantidad de ladrillos en la tarea cada día. ¿Cómo me puso la cosa, hermano? Terrible. Esta gente fue y no encontró paja, dice, se fue a buscar rastrojo y hierba seca por ahí, lo que encontraban para echarle a los ladrillos. Y ni así pudieron completar. Entonces empezaron a azotar y a darle juguete duro. Y se cansaron, todos los capataces mismos fueron del faraón y dijeron: pero faraón, por favor. Dijo: nada, aquí vino un tal Moisés y un Aarón a decirme que iban a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Eso es porque ustedes andan haraganes, perezosos son. Nada, me consiguen la paja y los mismos ladrillos. O sea que la situación, ¿qué pasó, hermano? Se recrudeció, se empeoró. Amén. Así que, ¿cómo empezó la tarea de Moisés? ¿Con éxito o con fracaso? Fracaso, hermano. La cosa se puso peor. ¿No? Nosotros pensamos que si Dios nos envía a hacer algo, ¿sí? Fíjese, que si recibimos de Dios una confirmación, Dios nos da permiso y nos dice: hágalo. Pensamos, hermano, que si andamos en obediencia a Dios y haciendo la voluntad de Dios, lo que se debe traducir de eso es éxito y victoria en nuestra vida y que nos vaya bien. ¿No? Eso lo esperamos. Muchos de nosotros, cuando estamos en obediencia y nos va mal, nos preguntamos: ¿pero por qué si estoy haciendo las cosas bien? Esa pregunta lo que nos dice es que creemos que si obedecemos, entonces siempre va a haber victoria y bendición. Y esta historia nos muestra que eso no es así. Moisés está obedeciendo a Dios. Amén. Moisés tiene una confirmación de Dios. Amén. Moisés tiene una misión de parte de Dios. Amén. Pero cuando va a empezar a hacer la tarea que Dios le mandó hacer, no encuentra éxito ni victoria, encuentra fracaso. ¿Cierto? Porque uno tiene esa lógica. Pero el hecho, hermano, de contar con el respaldo de Dios no nos exime de que vamos a tener tribulación. Aunque sepamos que al final del camino la victoria será nuestra, al fin y al cabo. Pero eso no quiere decir que en el camino no hayamos tribulación, tropiezos y angustia. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Le pasa a uno que cuando está en los mejores momentos de obediencia, cuando uno dice: ahora voy a obedecer a Dios, todo lo que diga la palabra voy a obedecer, y en efecto uno empieza a hacerlo, esos momentos de mayor obediencia son también nuestros mismos, los mismos momentos de nuestras más grandes tribulaciones? La obediencia a Dios a veces no nos trae el éxito y la victoria que esperamos. La obediencia a Dios a veces lo que nos trae es tristeza, angustia, tribulación. Para comenzar, o en el camino. Me estoy haciendo entender. Pero sepa usted una cosa. Si usted tiene una palabra de Dios, si usted sabe que está obedeciendo a Dios, aunque en el camino haya tropiezo, en el camino haya problemas y tribulación, sepa usted que el final es victoria y éxito para su vida. Porque así pasó. Moisés no conocía, pero nosotros sí conocemos toda la historia. Y sabemos que aunque la cuestión comenzó así, por allá en Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 15, nos damos cuenta que al fin y al cabo, el pueblo fue liberado, la misión tuvo éxito, hermano. Pero no fue fácil el camino, hubo tropiezo. Quítese de su cabeza eso de que si va a obedecer a Dios y va a hacer la voluntad de Dios, todo le va a salir bien en su vida. ¡No! Habrá tribulación, habrá angustia, pero al final la victoria es suya, hermano. Amén. Dígame más fuerte. Amén. Así es. Porque puede ser que le esté pasando, ¿no? Pero pastor, si yo estoy obediente. Pero pastor, si yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. Pero pastor, si yo estoy en esto, bien, bien. ¿Por qué me está pasando esto? Porque así es la vida, hermano. No, así es la vida, no. Ahí le estoy dando respuesta, ahí Dios le está dando respuesta. Pastor, ¿por qué cuando dije que le iba a servir a Dios, que este año sí, mire todo lo que se me juntó? ¿Por qué? No, se llama prueba, ¿no sabe? Se llama prueba, así se llama. Prueba, se llama. ¿Por qué cuando me bauticé, todo se puso patas arriba? Se llama prueba. Amén. Amén. ¿Por qué cuando decidí abandonar tal pecado, es cuando más se me tienta en ese pecado? ¿Por qué? ¡Ah! Se llama prueba. Pero entienda, al final la victoria es suya. Amén. Al final el éxito es suyo. Amén. Si Dios se lo dijo, lo respaldará aún en esos momentos de prueba. Si Dios lo mandó y si usted sabe que está obedeciendo a Dios, aunque pase tribulación, Dios lo está respaldando. Amén. ¿Oyó? Y la cosa pasó así, hermano. Andaban los israelitas, el faraón enfurecido. Los israelitas y más los capataces, que eran los que más juguete le daban. Todos tristes por ahí, contrariados, cabizbajos. ¿Y qué cree? Se encontraron preciso a Moisés. Así pasa, ¿no? A Moisés y a Aarón de frente. Se los encontraron saliendo ahí del palacio. Se los encontraron. Y les dice, verso 21, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante del faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Pobre faraón, no, pobre Moisés. Porque aquí viene la tercera pregunta del bosquejo, en el verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Eso se parece a mucho, se parece a nosotros, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, bueno, pero luego usted no tenía que estar preparado para eso, Moisés. Luego usted, no, Dios no le había dicho que él iba a endurecer el corazón del faraón, Moisés. Usted tenía que saberlo, ¿cómo que anda haciendo las preguntas? ¿Eh? ¿Puede ser que se le olvidaron? ¿O no las creyó? ¿O se imaginó que la cosa iba a ser de otra forma, distinta, bueno? ¿O que iba a ser más adelante? Si entendió lo que Dios le dijo, no tenía por qué estar haciendo estas preguntas. Él sabía que se iba a hacer así. Le pasó lo que a muchos de nosotros, no le puso cuidado a la predicación. Y preciso a los días le pasó lo que le habían dicho en la predicación. Y como no puso cuidado a la predicación, pues andaba sin guía. Porque andaba entristecido, acongojado. ¿Verdad? Amén. ¿Sí les ha pasado? Así me pasó el otro día, cuando yo hablé de los planes y los propósitos. Un hermano me contactó por Facebook ahí y me mandó una cartita y me dijo que, pastor, no sé qué hacer, si quedarme en este trabajo o retirarme. Me dijo, ¿qué hago? Entonces yo le dije, acuérdese la prédica del domingo. Entonces me puso el hermano, pondré más cuidado el próximo domingo. Dijo así el hermano. Bueno, humilde el hermano. ¿Cierto? Reconoció, ¿sí? Entonces no tengo más que decir, hermano, ¿cierto? Busque a Dios y que Él le muestre su voluntad. ¿Cierto, hermanos? Entonces a este le pasó lo mismo, no le puso cuidado a la prédica. Y a los días le pasó y no sabía qué hacer. Entonces anda ahí, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, que ahí se lo sacó, ¿no? En tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado. En otras palabras, mira lo que el Faraón nos hace y tú no haces nada. Hermano, esos dos versículos se parecen tanto a nosotros, ¿verdad? Pero tú, ¿por qué eres así conmigo? Pero tú, ¿por qué no haces nada? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene mi socorro, no viene mi socorro. No, Dios no hace nada. Y así somos, ¿cierto? Por no ponerle cuidado a la predica. Por no tomar apuntes. Moisés debe haber tomado apuntes y se dijo, ¿qué fue lo? ¿Cómo es? Sí, dígamelo otra vez, sí señor, ya. Para que la repasara hasta que se la aprendiera, ¿verdad? Pero es interesante lo que hace Moisés, de todos modos, ¿no? Porque en primer lugar, fíjese, él busca a Dios. Distinto a lo que hicieron los capataces. Los capataces buscaron al hombre, al faraón. Y Moisés no se fue corriendo donde el faraón a decirle, pero venga, no sea así, está bien, ya no, o algo. Sino que él fue a Dios. Cuando usted está en esos momentos así de contradicción, de duda, como que usted no entiende. En la tribulación, no busque a los hombres. En primer lugar, no busque a los hombres. Porque, como usted se da cuenta, los hombres no tienen la solución. ¿Verdad? En los pobres capataces salieron de allá peor como entraron. Porque los hombres no tienen la solución. Moisés fue a quien tenía que ir, se postró, se arrodilló, o lo que sea, pero oró a Dios y se expresó, hermano, ¿no? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Se expresó con sinceridad. ¿Sabe usted que cuando oramos tenemos que ser sinceros? Porque no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Entonces andamos a veces tonticos queriéndole ocultar al Señor lo que hay en nuestro corazón cuando Él ya sabe. Entonces uno llega y dice, nuestra oración es, Señor, pero, ay, ¿qué voy a hacer? Y por dentro estoy diciendo, ¿pero por qué me haces esto? ¿Para qué me pusiste en esto? Y por fuera estoy, Señor, ayúdame, por favor, no seas así conmigo, haz algo. Y por dentro estoy diciendo, tú no haces nada, tú no haces nada, tú no haces nada. Tenga la bondad, sea sincero, que no está la palabra en su boca, él ya la sabe, ¿oyó? Así que si usted, con todo el respeto que nuestro Señor se merece, la reverencia, quiere decirle al Señor, ¿por qué? Pues dígaselo. Usted ha oído, yo he oído predicaciones, digan, no le digas a Dios por qué. Dile a Dios, ¿para qué? Pues él le hizo las dos. Le hizo, ¿por qué y para qué? Y note que Dios no se disgustó cuando veamos la respuesta del Señor. Dios no le dice a Moisés, bueno, ¿usted qué, peladito? ¿Qué? ¿Cómo es que me está hablando? No, respete, oiga. Ah, Dios sabe que somos unas pulgas, hermano. Unos microbios. Entonces, usted va humildemente, con respeto. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Señor, entonces, ¿para qué? Usted se expresa. Si no puede expresarse con Dios, entonces, ¿con quién se va a expresar, verdad? A mí a veces me pasa eso. Yo sí me arrodillo pero yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y perdóname, Dios, sí, con todo respeto, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Para qué, Señor? Tú más haz algo, por favor. Hay que expresarse con libertad. Pero aún hay algo más muy importante aquí. No más, pero sí muy importante. Y es que usted entienda que es algo que parece que Moisés no entendía. Que Dios obra a su manera. Soy yo. Y que Él tiene su tiempo. Y que nadie se lo impone a Él. ¿Cierto, hermanos? Dios obra a su manera. Y Él tiene su tiempo. Y cuando esté orando, en un caso como eso, recuerde eso siempre. Dios tiene su manera y Él obra a su tiempo. Bien, y Moisés, como hizo lo que tenía que hacer, Dios le habló. Capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés. ¿Ah? Porque Dios responde a la oración, ¿verdad? Ahora dice, y le revela el por qué pasa eso. Le revela y le dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Moisés, esto es el comienzo. Le voy a enseñar a Faraón quién es Jehová. Le voy a responder su pregunta a Faraón. Cuando todo esto termine, Moisés, Faraón sabrá quién es Jehová. Dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque bajo mano fuerte tendrá que dejar ir. Y bajo mano fuerte los echará de su tierra. Ve, amén. Ahí está la cosa. Moisés, estése tranquilo. Yo, cálmese. Yo voy a orar. Ya, pero usted no le corresponde saber ni cómo ni cuándo. Cállese la boca. Tranquilo que yo voy a hacer. ¿Se fija? Así es la cosa. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? La dureza del corazón del hombre. ¿Qué más aprendemos? Que nuestros momentos de mayor obediencia a veces son los momentos de mayor tribulación. Paradójica e irónicamente. ¿Y qué más aprendemos? Algo que hemos aprendido en esta historia del Éxodo. Que la oración hace la diferencia. Amén. Oremos a Dios. Padre, qué mensaje aleccionador para nuestras vidas es este. Inclinamos el rostro a ti hoy para pedirte que nos guardes de la dureza de corazón. Señor, guárdanos. Guárdanos de la dureza de cerviz, de una conciencia cauterizada. Como vimos en la escritura hoy, no hay medicina para ello. No hay medicina. Dios, a veces cuando estamos en nuestros mejores momentos de obediencia a ti, tenemos los momentos de más tribulación de nuestra vida. Gracias por enseñarnos hoy que el hecho de obedecerte no garantiza que siempre habrá victoria y éxito. Gracias por enseñarnos hoy que el hecho de andar en tu voluntad en tu deseo, en tu querer, no garantiza esto. Sabemos que en el camino habrá tropiezo, pero agradecemos hoy, porque si tenemos una palabra tuya, una promesa tuya, al fin y al cabo la victoria y el éxito son nuestros, Señor. Pueden pasar los años, el tiempo, pero la victoria y el éxito serán nuestras. Dios, ayúdanos a ir a ti en oración. Que nuestro primer impulso, así como fue el impulso de Moisés, sea orar. Y no ir a los hombres como hicieron los capataces. Los hombres defraudan. Los hombres traicionan, Señor. Los hombres fallan. Pero tú, Señor, tú eres mi fiel amigo, Señor. Tú nunca fallas, Padre Santo. Dios, ayúdanos a entender que la oración hace la diferencia en nuestra vida. Que no nos corresponde a nosotros saber el cómo y el cuándo. Que eso está en tu sola potestad, Dios. Pero agradecemos, porque sabemos que aunque la obediencia traiga espada, división en nuestra vida, al fin y al cabo, la victoria es nuestra, Señor. Gracias te damos esta noche, por esta palabra, por este culto bendecido, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios.